con la señora Rosa Pilkes, quien es tía, tengo entendido, del joven don Patrick Roa Pilkes, que está desaparecido hace un tiempo. Así es, señora, ¿verdad? ¿Usted es tía? Sí, yo soy su tía de Patrick Roy y el que vive acá conmigo acá en La Unión. Sí, comenten un poquito de la situación, los hechos de cómo desapareció este joven, la información que usted maneja, por favor. Bueno, la información que nosotros manejo acá, mi sobrina desapareció el 7 de abril de acá de La Unión. Y ese fue el último día que yo lo vi acá. Y de ahí ya no llegó más, ya un día cumple 14 días y ya desapareció. Y un día recién venimos llegando porque todos los familiares lo andamos buscando, pero hay nada. Bomberos acá de La Unión igual me están ayudando, así que, pero nada, nada, nada. ¿Usted en qué sector de la comuna de La Unión viven, estimada? Nosotros vivimos acá en La Unión, Callejón Badigi y Camino Cocules. Ya, perfecto. Sí. ¿Manejan alguna hipótesis? Porque leí en un sitio web que la última un joven lo había visto que él estaba en la población del Maitén o algo parecido. ¿Maneja alguna información de eso, estimada? Sí, o bueno, toda la gente que yo he averiguado me dice lo mismo, porque lo vieron todos la última vez acá abajo en el Maiteno, donde él se ganaba, po. Pero de ahí todo me dicen los mismos comentarios, que ahí en esa parte desapareció y que lo vieron con dos amigos mochileros, que según andaba él la última vez. Pero son, no sé si la cosa es verdad, caballero, porque después llegan los comentarios que a él lo vieron en Payaco, en otro pueblo, y que según una señora en Payaco lo había visto comprando pan, y él, ella asegura que es mi sobrino. Y investigaciones ya fueron para allá igual, a Payaco, y fueron de las señoras que según lo vieron a él. Y la investigación me llamó también y me dijeron que la misma señora había dicho que me asegura que era mi sobrino, pero no sé si realmente es él. Yo mañana yo vuelvo a viajar a Paillaco con mis familiares, porque yo ya había ido ya, porque a mí me habían dicho anterior que según otra persona lo había visto y yo fui y nada. Y mañana voy a volver, voy a ir con su foto, voy a tratar de pegar en todas partes para que si él está ahí, no sé, porque me avise, que vea él su foto, que nosotros lo andamos buscándolo. Señora, ¿él tenía algún problema de alcoholismo, de drogadicción, algo que usted sepa? Mire, caballero, sí, mi sobrino se servía sus traguitos, ese día andaba en su día de sus traguitos. Pero él no era para que él esté botado 15 días tomando, no. Él tomaba máximo 2 días, 3 días, pero ahí llegaba a la casa. Y llegaba todas las noches, pues. Todos los días llegaba a San Cruz, acá a mi domicilio donde vivía conmigo. No Perfecto. era para que él ande 15 días botado y llegar con lo mismo puesto, porque aquí salió con lo puesto, acá dejó toda su ropa, todo. Y él, lo único que, claro, él tomaba su traguito, pero era persona bien aseada, limpia. ¿Él no tenía pareja con donde se haya comunicado? No, nada. Igual tiene sus familiares y en Osorno, pero yo, mi sobrino se perdió y comuniqué al tiro para allá y los familiares igual los fueron a buscar por todas partes, Raúl y Ovejería, porque él es de Ovejería ya. Pero igual todos los familiares lo han andado buscando y nada. Amigos también, que amigos en Osorno, en Ovejería, igual salieron al tiro a buscarlo y no hay ninguna pista, caballero. Y lo único que a mí la gente me confunde porque lo ven acá, que lo ven allá, y lo único que quiero saber realmente dónde está, porque cada vez que yo salgo a buscarlo, llego en la tarde y llego sin una esperanza que pillar a mi sobrino. Llego bajoneado al tiro. ¿Usted qué día hizo la denuncia a las policías que no encontraba a su sobrino? ¿Quién dijo qué día fue que hicimos la denuncia nosotros? El sábado fue, creo, caballero, que hicimos la denuncia acá. Ya, Sí. perfecto. Y Sí. también con respecto a una información que circula, que parece que su sobrino habría estado involucrado en una riña, que Sí, también leí yo. sí, caballero, esos son los comentarios que andan acá, por los comentarios que comentarios que dice la gente, que más o menos lo vieron, que había existido una fiesta, que había una pelea y que tal persona había apuñaleado a otra persona, pero realmente, caballero, nosotros decimos quién es el apuñaleado, que hubo acá en la Unión, ya, perfecto. Y eso es el problema, que, o sea, eso lo raro, porque todos los comentarios donde voy yo me dicen, ahí hubo una fiesta, hubo un puñaleado. Ayer fue a declarar, sí, una señorita que más o menos igual tuvo la fiesta, pero igual ella declaró a la PDI, dijo que mi sobrino se había juntado con dos mochileros, con dos hombres, y ahí quedó. Perfecto, de ahí no se supo más de él. De ahí no, nada, que yo incluso no, recién venimos llegando con todos sus primos y un hermano igual que anda acá buscándolo y nada. Perfecto, está. Pero yo creo que también nada, porque ellos quedaron de avisarme cualquier cosita al tiro. Ya, perfecto. ¿Hasta el momento están trabajando la policía de investigación y carabineros, señora? Mira, sí, investigación y carabineros y bomberos y sus familiares. Ya, perfecto. Sí. ¿Cuál es el llamado que usted hace a la gente que va a escuchar esta nota o que va a leer sobre, para si lo ven a su sobrino, dónde contactarse o haga un llamado a la opinión pública por si ven a su sobrino? Bueno, yo hago un llamado público que si lo ven a mi sobrino, por favor avisar acá a mi número, porque ya mis hijas tienen todos los números subidos por celulares, para que se comuniquen acá con sus familiares. Y si los pueden ayudar a buscarlo, no sé, pues si lo ven en un pueblo, si lo ven en una comprando, que me avisen al tiro, porque él está avisado ya nacional ya. Ya, perfecto. Necesito yo que, por favor, que no me mientan, porque no me digan, lo vi acá, que lo vi allá, porque esa es la esperanza que me dan, ya me dicen, ya lo vieron en tal parte, y yo es como que me alegro, y si ya mis sobrinos lo vieron allá, voy allá y no escapo. Entonces igual como que no sé, no, ya la gente ha hablado tantas cosas ya, que yo ojalá que realmente alguien que me diga la verdad, porque... Señora, mire, agradecer su tiempo, y lo último, usted después de tanto tiempo que ya ha pasado, el día 7 de abril estamos a 21 hoy día, no, disculpe que le diga, pero no teme que haya sucedido algún hecho lamentable. Bueno, yo eso tengo que ponerme en las dos, ojalá Dios que no haya sido así, esperar la esperanza, igual tengo una esperanza todavía, caballero, que mi sobrino llegue bien a su casa, pero igual tengo que ponerme en eso todo, en las dos partes, pero igual no sé cómo explicarme, porque ya no, pero realmente en mi cabeza ya no da más, caballero, ya. De tanto pensar y de tanto que la gente me dice esto, que acá, que allá, entonces yo realmente no hay a quién creerlo. Lo único que confiar en investigaciones, que ellos me están ayudando, y carabineros, la señora de la radio acá, la Unión, que se ha portado muy bien también, y eso, pues, su familiar. Ya, perfecto, quiero... Y también, caballero, que ¿sí? Si realmente lo ha visto, que por favor me avise que realmente está allá, porque a mí me han dicho dos veces que he estado en Payaco, y ya fui a Payaco, fui con sus familiares, primos, hermanos, todos los primos para allá, hasta yo, y mañana yo viajo de nuevo para allá, como que quedé en duda que allá en Payaco. Ya, perfecto, señora, quiero agradecer su gentileza. Tiempo, porque imagínate que yo voy para allá y no está allá, y vuelvo, tengo que venir a buscar acá y eso. Perfecto, señora, quiero agradecer su gentileza, sí, y su amabilidad por atenderme el llamado, y ojalá, sí, tenga buenas noticias en el corto plazo. Igual agradecerle a usted igual por su ayuda, y pedirle a la gente que si lo ve, que por favor me avise al tiro o al último, no sé, pues, que pueden sacarle una foto y me la manden para ver realmente si es él, pues. Perfecto. Porque igual investigación, igual buscaron en las cámaras de los terminales, me mandaron unas fotos de gente y de otro joven que andaba, pero no era él. Entiendo. Ya. Sí. Perfecto, muchas gracias, señora. Igual, gracias, caballero, igual. Hasta luego. Hasta luego.